10:37, vamos a quedarnos con esas primeras cuestiones de la actualidad local. En concreto, nos vamos a marchar, decíamos, ¿no?, que estamos en el inicio de la primavera, por ejemplo, a partir de esta tarde a las 5:15, oficialmente el arranque de esta nueva estación. Imaginen, en esta época, Valencia, ¿no? Pues hasta allí nos vamos a marchar en época de fallas allí, en concreto para conversar con un ubriqueño que reside allí desde hace un tiempo y que va a estar pronto de regreso en su localidad el próximo 14 de abril para presentar su primera novela gráfica, Don Barroso, que ha sido además premiada dentro de lo que es esta categoría de novela gráfica social, en el sexto premio de novela gráfica social por parte de la Fundación Divina Pastora. Vamos a conocerle, vamos a conocer su obra. Zarba Barroso, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Como decimos, en plena fallas allí en Valencia, y bueno, pues supongo que con mucha ilusión de regresar a Ubrique, porque, entre otras cosas, esa primera novela gráfica de la que hablamos, Don Barroso, está ambientada en tu pueblo, tiene muchísima conexión con tu familia y tu localidad, ¿no? Claro, es que tengo ganas de presentarlo en Ubrique porque es que el cómic pasa allí. Es que está ambientado allí y los personajes se mueven por el pueblo y claro, es que es donde se tiene que presentar, vamos, en Ubrique. Dibujante y artista plástico, Salva Barroso es licenciado en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, dentro de la especialidad de diseño e ilustración. Y bueno, pues la verdad es que con una trayectoria muy amplia dentro del mundo del cómic, pero siempre intentando ver el cómic con la conexión, desde luego, uniendo cómic y arte. Sí, además siempre con un tono social, porque tanto cuando hago un cómic o cuando hago cosas de arte, siempre lo hago con lenguaje de cómic, pero los temas que toco, como ahora en esta novela, son temas sociales siempre. Y en esta novela, por ejemplo, hablo de la cultura de Ubrique, pero también hablo de cáncer y hablo de otros temas que creo que hace falta siempre visibilizar. Salva, ¿cómo nace esa inquietud por el cómic? La inquietud por el cómic, pues, hace un montón de tiempo, porque desde siempre me ha gustado dibujar, y mi hermano también dibuja, mi hermano Ángel, y de siempre desde pequeñitos hemos dibujado los dos, y desde pequeños hacíamos cómic, no sé por qué, nos dio por el cómic, hacíamos siempre nuestras historietas y demás, y la verdad que llevo toda la vida dibujando cómic, excepto cuando estuve en Bellas Artes, que tuve que hacer un poco de todo, y después me di unos años por hacer diseño gráfico, pero luego ya lo retomé y la verdad que no lo he vuelto a dejar. Siempre estoy con el cómic. Como decía, una amplia trayectoria con exposiciones, con catálogos en torno al cómic, con relatos cortos, también lo que son publicaciones pero online. Y esta va a ser, esta es en realidad la primera novela gráfica, ¿no? Sí, porque hasta ahora, es como tú has dicho, hasta ahora he hecho cosas más cortitas y más sencillas. Y por ejemplo, online hicimos un fanzine, que los fanzines son como libros que recogen varios cómics pequeños de diferentes autores. Y siempre he hecho así cosas, pero más breve. Pero esta es la primera que hago más larga, porque la verdad que hacer un cómic largo es como hacer como una película, como quien dice, porque te tienes que poner a pensar los escenarios, los personajes, la historia. Y esta, concretamente, además, también, como era sobre mi familia y sobre unas vivencias que viví con mi padre, inspirado en todo eso, pues la verdad que tardé bastante en hacerlo. O sea, que tiene siempre mucho trabajo hacerlo, la verdad. ¿El cómic mejor publicado que online? Sí, claro. Hombre, el rollo que tiene cuando lees algo en papel, un libro o algo, la magia que tiene el papel no lo tiene Internet, por muy bien que... Internet, la verdad, que está muy bien. Pero las cosas, cuando están en papel, parece que tienen otra categoría, ¿no? Es como más mágico y lo sienten mejor, lo sienten más, ¿no? Zarba, que, como decimos, en esta primera novela gráfica ha conseguido ese sexto premio novela gráfica social de la Fundación Divina Pastora, y en ese sentido ahora mismo te encuentras inmerso en una gira de presentaciones, podemos decir. Ya has hecho varias presentaciones allí en Valencia, vas a estar en distintos puntos, en Sagunto también, en Sevilla, y ya, como decimos, sí, el día 14 en Ubrique. Sí, madre mía, parezco, vamos, nunca he estado en tantos sitios presentando algo. Pero sí, aquí en Valencia hemos presentado por ahora la Casa del Libro y en la FNAC la semana pasada, Y ahora la siguiente es en Sagunto, este fin de semana, en un festival de cómic. Y después nos vamos a Sevilla la semana antes de Ubrique. Y en Sevilla será la Casa del Libro también. Y ya después en Ubrique. Pero la Dubrique, la verdad que va a ser, para mí va a ser la más bonita, porque además va a venir, bueno, no sé, va a venir la banda, vamos a hacer una actividad especial, la Dubrique va a ser para mí la más chula, y aparte porque también es donde ocurre el cómic y donde está mi gente también. Lo cierto es que hay que animar a las personas que no conozcan a Zarba y ese cómic en concreto, a que por todos los medios la busquen, porque además es muy fácil a través de internet, bueno, pues conectar, por ejemplo, con la propia editorial, ¿no? Y conseguir la novela gráfica, porque, como decías, ¿no? Y entramos de lleno, si te parece, en la obra, está ambientada, vamos a poder ver ilustraciones sobre nuestra localidad. Sí, sí, bueno, también de lo que acabas de decir, quería decir que ya está, en Ubrique también está creo que está en Fábula y en Alambique, lo que es la novela. Y sí, también está en Ubrique porque en la novela, que al principio, si cuento el principio, es ya es entrando en Ubrique. O sea, es el panadero entrando en Ubrique y hace como un pequeño viaje por el pueblo, que si lo ves, vas a reconocer los sitios. Ves una vista general de Ubrique, ves parte de los callejones, o sea, que das un paseo. La novela te hace pasear y luego los personajes, pues todo el tiempo se están moviendo por Ubrique. Más que nada por el Algarrobal, porque es donde vivía mi familia, bueno, donde vive mi familia. Pero sí, es un paseo por Ubrique y por la gente de allí. Ambientada en Ubrique, es un homenaje con, evidentemente, ¿no? Esos recuerdos autobiográficos, un homenaje y además un día como hoy, ¿no? Después del Día del Padre ayer, pues a tu padre, ¿verdad? Sí, es un homenaje a mi padre. Bueno, yo siempre digo que es un homenaje a mi padre y también ya de paso, un homenaje a todas las personas que luchan y han luchado contra el cáncer también. Porque hablo de mi padre, la novela está inspirada a mi padre y es el pilar principal de la novela, pero cualquier persona que haya pasado por algo así parecido también se va a ver reflejado de alguna manera, porque quieras o no, todos tenemos familia y todos vivimos momentos muy parecidos cuando hay problemas familiares por alguna enfermedad. Entonces, tiene ese punto, conecta con todo el mundo, pero luego mi padre, porque mi padre era el que es el principal de la historia y quien lo haya conocido va a poder reconocer un poco, pues, cómo es él, ¿sabes? Su bondad y lo buena persona que era se ve en el cómic. Como tú decías, ¿no? Un homenaje también, ¿no? A todas las personas, en definitiva, que luchan, han luchado, están luchando contra el cáncer. Hablábamos, ¿no? De que todas tus historias, desde luego, tienen ese carácter social. Y puede verse, por ejemplo, en ese aspecto. Hay que decir que además lo que se consiga la recaudación de esta novela va dirigida a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, ¿verdad? Sí, se destinan los beneficios de la obra se destinan a la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, por eso también, aparte de ya de lo que te puede transmitir la obra, la historia y demás, también que tenga un final benéfico, pues como que la completa también. O sea, si ya es social de por sí en lo que es la trama, ya después que sea benéfico, pues mejor todavía, ¿no? Como que ya cumple su función totalmente, la novela. Cuéntanos, Zarba, ¿cuál es la historia? Porque se centra en un momento muy determinado, ¿verdad? Sí, te cuento un poco. Pues mira, la historia habla de muchas cosas, pero lo que hace más que nada es llevar... es como un retrato de familia, digamos, porque habla de cómo vivimos esa enfermedad a través de mi familia, pues nosotros, porque está inspirado, los personajes están inspirados tanto en mi madre, mi hermano, como en mí, en mi padre. Pero luego yo lo que he querido un poco es, de una manera mágica, como un cuento, porque es como si fuese un cuento, he cambiado la historia de mi padre porque no quería que el final de sus días fuese como fue, con la enfermedad, porque la verdad que es muy feo cuando acaba una vida con el cáncer. Entonces, decidí cambiar la historia a través también de las motivaciones que tenía mi padre, porque mi padre era músico y dedicó toda la vida a la música. Entonces, la historia habla, por un lado, del cáncer, pero también habla de la tradición musical que hay en los pueblos, sobre todo en Ubrique, hay muchas tradiciones siempre, con la banda municipal y otras bandas, y hace un poco un retrato de cómo una persona que había vivido toda la vida en la banda toma como pilar fundamental, como motivación principal, la música para combatir una enfermedad. Y luego, pues, todo eso ambientado en un pueblo que, con la comunidad que le rodea, sus vecinos, familiares y demás, le apoyan, entienden o no la motivación y su lucha que tiene él para evitar ciertas cosas con la música y demás. Entonces, habla de música, habla de mi padre, es un homenaje a él, y habla también de nuestra cultura, de la cultura de Ubrique y de cómo funciona el pueblo, las fiestas que hay y todo eso. Te refería, ¿no?, a lo que supone también ese homenaje a la música, tal como la entendemos, a las bandas de música, también, ¿no?, un poco ese guiño a, como decías, a las comunidades, a los barrios y a los pueblos, ¿no? Sí, habla, claro, es que es como un cómic como muy familiar, pero familiar en el aspecto de que todos los personajes viven en un pueblo, se conocen, cuando hay un problema se entera todo el mundo y se vive muy en plan comunidad, para bien y para mal, claro, como todas las cosas. Y eso, y más o menos habla un poco pues de ese rollo, de cómo nos relacionamos entre nosotros y de cómo se vive una enfermedad de manera comunitaria, digamos, ¿no? Y tanto la enfermedad como la lucha contra la enfermedad. Pero bueno, que también hablo mucho de enfermedad, pero sí que pero tiene un punto muy positivo, que siempre lo hablamos, de que aunque hable de cáncer, el cáncer después es secundario, digamos, porque es como el pretexto para hablar de vida, ¿sabes? Sí. Porque con el cómic yo quiero plantear quizás que aunque haya una enfermedad grande, como puede ser esta, siempre puedes buscar un apoyo en lo que a ti te gusta, en tu pasión, por lo que tienes tú, por un arte o por lo que te gusta, que no tiene que puede ser cualquier cosa, y apoyarte en eso para luchar contra eso y vivir y sentirte vivo y dejar en los demás tu impronta según lo que tú has hecho en tu vida, ¿sabes? Pues es precisamente, ¿no?, lo que te iba a comentar, que es bueno, pues una historia que va unida a la lucha contra el cáncer, pero además un canto a la esperanza, ¿no? Sí, que a momentos difíciles siempre se puede pensar que todo va a salir bien. Un cómic, una historia que cualquier persona podría identificarse, ver elementos para ello, pero desde luego, si hablamos de cualquier ubriqueño, por cómo está ambientada, por cómo recoge esa historia, muchísimo más, ¿no? Sí, yo creo que se reconocerán. Además, los personajes, aparte de que la historia ya de por sí, yo la pensé que fuese una historia como para todos los públicos, porque me gusta que cuando hago algo llegue a todo el mundo, para todas las edades y para cualquiera, que creo que casi cumple más su función. Luego también, eso, tiene ese punto de que, aparte que voy a viajar por Ubrique, he metido también algunas palabras y expresiones y refranes en algunos personajes que con los que se van a ver reflejados un poco, se van a identificar también. O sea, que tiene un poco de todo. Pues todo ello se va a presentar, insistimos, el día 14 de abril aquí en Ubrique. Coméntanos, Zarba, ¿qué tienes preparado para ese día? Pues estamos preparando varias cosas. Además, es que es lo que te comentaba, que hemos hecho alguna presentación aquí, pero las de aquí han sido como más formales, digamos, ¿no? Y la de Ubrique va a ser más bonita. Digo, si quieres, vamos un poco de forma cronológica. Lo has presentado ya, por ejemplo, en el Héroes Comic Con de Valencia, ¿no? Sí, la presentamos en el Héroes Comic Con, después la presentamos en la Casa del Libro y después la hemos presentado en la FNAC. La FNAC fue además hace unos días, en el primer día de fallas, el 14. Todas han sido en Valencia y luego será la de Splash, que hay un festival de cómics así pequeñito en un pueblo, en Sagunto, y después de Sagunto ya es la de Sevilla, pero la de Ubrique para mí va a ser la más bonita, porque en la de Ubrique la presentará seguramente Bartolomé Sánchez de Medina, que además es el predilecto de Ubrique y ha escrito un libro sobre palabras de Ubrique. Entonces es un honor, porque además él conoce la identidad del pueblo, ¿sabes? Y yo con mi cómic hablo de identidad, pero es que si lo presenta Bartolo, es que Bartolo además la conoce desde dentro, ¿sabes? Y la presentará Bartolo, y también vendrá la banda de música a acompañar el acto, la banda municipal en la que tocó mi padre, que está dirigida por Juan Pedro, y también hablará, bueno, supongo que hablará también Isabel, y nosotros la presentaremos y demás, pero también estamos preparando una actividad que sea como una ruta alternativa por Ubrique a través de los personajes del cómic. Entonces, eso todavía lo tenemos que hacer, pero que Ubrique se llenará un poco de cómic por las calles, ¿sabes? Entonces, estoy muy ilusionado, porque para mí va a ser la más bonita, la verdad, y la más auténtica de todas. Pues recuérdenlo, el próximo día 14 de abril, de todas formas iremos insistiendo en ello, por supuesto recordándolo. Hasta entonces, 14 de abril en el Convento de Capuchinos, ¿a partir de qué hora? A las 2:30 será la presentación. Y por supuesto, bueno, venía un poquito antes. Zarba, podemos decir que invitación general, ¿no? A toda aquella persona, claro, que quiera acudir. Claro, claro, que venga todo el mundo que quiera y allí así lo compartimos allí, lo contamos todo y además que estos días de las presentaciones que hemos hecho, cuando estamos todos allí, después hablamos del tema, que ya es un pretexto también para que nos veamos y hablemos de muchas cosas también. Zarba, que no sé si suele venir mucho por su localidad, ¿no? Pues depende del año. Hay años que voy más y años que voy menos, pero suelo ir mínimo un par de veces al año voy. Y hay veces que voy más. Depende de las vacaciones, de cómo ando las cojas o cuando mi familia viene. Es que también mi familia viene mucho por aquí. Mi madre y mi hermano vienen bastante. Entonces, pues por temporadas, pero sí. Además que sí, lo tengo muy presente, Ubrique. Mantiene tu familia y mantiene amigos, muchísimos amigos aquí también. Sí, tengo mis amigos de toda la vida ahí en mi calle y luego amigos también pues de toda, no sé, de la escuela y del instituto. Tengo como una parte de mi vida está en Ubrique. O sea, y tengo contacto con ellos también, claro. Zarba, ¿cuántos años llevas en Valencia? Pues voy a hacer 15 este año, un montón. Ha pasado súper rápido. Lo cierto es que has participado en exposiciones y proyectos individuales, pero también colectivos. Comentamos, ¿no? Distintas exposiciones dentro del ámbito del cómic, aunque esta es la primera novela gráfica en sí. Pero bueno, pues también ha sido seleccionado, premiado con becas. Lo cierto es que una trayectoria bastante amplia a pesar de tu juventud. Bueno, tengo ya para 36, ¿eh? Que ya voy teniendo mis años. Pero bueno, sí, la verdad es que yo me considero artista igual que el que se considera albañil o lo que sea, porque creo arte, más bueno, más malo, pero es lo que hago en mi vida. Entonces, durante estos años, pues he tenido años mejores y años peores, pero sí, siempre estoy haciendo cosas. Me dedico al arte y hago muchas cosas para sobrevivir, porque vivir del arte es muy difícil. Pero bueno, sí, en Valencia se podría decir que es donde he hecho más cosas, he hecho más proyectos. Y también ahora, desde hace unos años que me estoy metiendo también más por lo social, pues también llevo una temporada en la que estoy haciendo también actividades de mural. O sea, estoy llevando el cómic a las paredes, al arte urbano. Y siempre pues con fines sociales. La semana que viene, por ejemplo, vamos a hacer un mural contra el racismo aquí en Valencia. Sí. Entonces un poco de todo, pero bueno, yo qué sé. Y todo ello junto a esa gira, podemos decir, entre comillas, ¿no?, de presentaciones, muy importante, que está realizando de ese trabajo, Don Barroso, que, bueno, pues me imagino que es importantísimo, ¿no?, por todo lo que supone, ¿no?, para ti, pero además también pensando en el futuro, en próximos proyectos, ¿no? Sí, sí, bueno, siempre, sí, estoy pensando en próximos proyectos, lo que pasa que ahora mismo, entre una cosa y otra, porque no me da mucho tiempo a ponerme, voy más a lo inmediato, porque lo que tú dices, como tenemos tantas presentaciones, como va todo a través de una fundación y de la Federación Española contra el Cáncer, pues estamos organizando como muchos eventos, y yo me estoy también volcando mucho en el proyecto porque también queremos que Don Barroso no sea solamente una novela. Yo también, mi intención es que Don Barroso sea un pretexto también para llevar el cómic de una manera social a los hospitales y a espacios donde pueda también aportar cosas, ¿sabes?, acordes a este tema que estamos tratando. Sí. Eso por un lado. Y luego, proyectos tengo también, unos cuantos también, de novela gráfica y de cómic. Pero pero bueno, que están ahí un poco, que los tengo presentes, pero en cuanto tenga más tiempo los retomaré. Don Barroso, que además está haciendo que, me decías, ¿no?, poco a poco te estés especializando también en las entrevistas con los medios. Veía, bueno, pues entrevistas con diferentes medios de comunicación de ámbito nacional y recientemente también con un apartado especializado en el ámbito del cómic y del arte en Radio Televisión Española. Sí, pero vamos, aún así sigo igual de nervioso. me cuesta mucho. Pero bueno, sí, la verdad es que ha venido todo tan rápido que no, especializarme todavía me falta mucho para poder estar tranquilo, ¿eh? Porque es que bueno, me pongo nervioso en cada entrevista igual, pero sí, han venido como unas cuantas seguidas. Hemos hablado cuando fue lo de la Heroes Comic Con, sobre todo la Heroes Comic Con fue la que llegué con más nervios, pero también no solamente porque salía en medio, sino porque también era un medio especializado con el mundo del cómic, porque la Heroes Comic Con era la primera vez que lo hacían en Valencia. Y es una feria que hacen de cómic, muy encaminado sobre todo al cómic de superhéroes de Marvel y DC, pero que también reunían a otros tipos de cómics, como la novela gráfica o novela gráfica social. Y bueno, pues yo qué sé, yo me sigo poniendo nervioso, pero bueno, parece que un poquitín menos, pero ha venido como todo muy seguido, ¿sabes? Pues esto habla también de la trascendencia, ¿no? Que está teniendo, como decimos, esta obra, Don Barroso, de Zarba Barroso, galardonada, como decíamos, con ese cuarto premio novela gráfica social de la Fundación Divina Pastora, y recordemos cuya recaudación va dirigida a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Bueno, pues yo animo a los oyentes, desde luego, a que acudan el día 14 de abril, lo recordaremos, ya decimos, a la presentación de esa obra, Don Barroso, que está ambientada en nuestra localidad, pues a que acudan al convento de Capuchinos, a ese acto, pero además a que conozcan la obra de Zarba a través de su página web. Bueno, pues lo cierto es que si se entra en internet vamos a poder comprobar que tiene una amplísima trayectoria y vamos a poder conocer algunos de sus trabajos. Zarba, que gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto, bueno, pues estaremos en contacto para seguir hablando de ese acto el día 14 de abril aquí en tu regreso a nuestra localidad. Vale, pues muchas gracias. A ver que venga mucha gente y que conozcan a Don Barroso, que conocerán también, ya de paso, no solo a mi obra, sino un poquito también a mi padre. Claro que sí, pues seguro que serán muchos los amigos, los familiares, los ubriqueños, en definitiva, que se darán cita ese día en el convento de Capuchinos. Lo dicho, gracias y muchísimo éxito con este trabajo y, en definitiva, con esa trayectoria. Gracias. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Buenos días. ¿Sabías que en Fun House también nos ocupamos de tu sonrisa? Hazte smart en Fun House y llévate un seguro dental por solo 29,99 euros al año. Pregunta a tu vendedor. Tu tienda Fun House en Avenida de España número 41, junto a la tertulia. Smart en Fun House, porque te devolvemos dinero por reservar viajes en internet, comprar billetes de avión y hoteles. Pregunta a tu vendedor. Fun House Ubrique, Avenida de España 41, junto a la tertulia. Grupo Jobs, empresa de construcción, reformas e impermeabilizaciones, mantenimiento, pintura, electricidad y fontanería. Grupo Jobs, empresa de multiservicios. Somos especialistas en impermeabilizaciones y diagnóstico de todo tipo de humedades, por filtración, condensación o capilaridad. Nuestros trabajos tienen un mínimo de 5 años de garantía. Además, reparamos fugas en piscinas y sistemas de depuración. Grupo Jobs, reparamos todo tipo de humedades en viviendas, locales, comunidades de vecinos y nada.